Bueno, Fausto, felicitaciones primero por este gran logro. ¿Lo soñaste, lo planeaste? ¿Cómo sucedió? ¿Lo tenías en mente? ¿Era el objetivo, no? Bueno, muchas gracias. Y nada, esto, ganar esta medalla lo sueñan todos, creo. Y yo lo soñé, siempre soñé con ganar una medalla en un Juego Olímpico. Y nada, la verdad siento mucha felicidad por poder conseguir esta medalla para la selección argentina. La verdad, mucha felidad siento, es un sueño cumplido. Bueno, qué concurso de volcadas además, ¿no? Se hizo desear ese logro, pero finalmente es broche de oro, ¿no? ¿Cómo lo analizás? Porque también tuviste contrincantes complicados. Sí, la verdad, fue una final muy dura, un torneo muy duro. Se hizo muy largo, hubieron varios empates y que había que desempatar. Me costó mucho llegar, yo no pensé que iba a ser así tan complicado eso. Pero bueno, por suerte se pudo dar los resultados que se dieron. Bueno, además tuviste la ayuda de las chicas, los chicos, el público. ¿Estaba todo planeado o fue surgiendo sobre la marcha? No, yo tenía 3-4 volcadas en mente para hacer, pero fueron muchas más de 4. Y nada, fue mucha improvisación, con mucha ayuda de los chicos, Juan de la Fuente, Juan y Resuelo, Marquito Giordano, el coach. Nada, fue mucha improvisación, por suerte salió muy bien. Nada, a la gente también que alentó, se sintió el aliento de la gente. Bueno, me imagino que un lindo impulso para mañana, ¿no? Porque se viene Georgia, el sueño sigue intacto, porque es un equipo que viene de ganar cosas importantes también en los Odesur, y la idea es que no se corte. No, mañana va a ser un partido muy duro, un partido muy intenso, que vamos a tratar de salir con la mejor energía y a dar todo por la camiseta, por la gente que nos viene a ver y por nosotros, a tratar de dar lo mejor y a tratar de llevar una partida. Los rusos van a soñar con vos, pero ¿vos vas a poder dormir hoy? Nah, no sé si voy a poder dormir hoy, pero eso. Se pudo dar la final, pero no, tremendo lo del ruso, lo del italiano, lo de todos los chicos. Fue para mí esta vez, pero pudo haber sido para cualquiera de los otros dos. La última, te vimos con la camiseta de Olimpo, me imagino que esto va dedicado a Bahía, ¿no? La capital del básquetbol, siempre presente. Más vale, los chicos de Olimpo siempre apoyando, siempre mandando mensajes. Gente allá en Bahía Blanca que también me escribe, la verdad esas cosas me hacen muy bien y nada, un saludo muy grande a toda la gente de Bahía Blanca y Olimpo. Bueno, que sigan los éxitos mañana. Muchas gracias.